Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en El Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Bueno, pues está claro, esta sintonía nos pueden advertir que llega al estudio a esta hora de la noche alguien que, no sé por qué, pero causa efervescencia, furor en todos los medios, en las redes sociales, etc. Evidentemente me estoy refiriendo a nuestro querido Mikel Navarro. Mikel, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Una semana más aquí, marcados. Oye, Mikel, bien allegado. Solamente te lo puedo decir en forma titulares. La gente, el público, los oyentes, te quieren, amigo. Oye, pues yo encantado. Yo quiero al público y te quiero a ti a otra mirada. Y bueno, ya sabes que siempre acabo sonrojado aquí en el programa, Alejandro. En definitiva, la radio tiene esa forma, ¿no? Somos una gran familia, hacemos lo que podemos y sabemos, y al final esas cosas siempre se agradecen. Esta noche, el bueno de Mikel Navarro nos viene a contar la historia de Murphy, cara de niño. A ver si bien sé decir esta palabreja. Y más una noche la que ha pasado a la primera. La primera hora del programa, nada más y nada menos que alguien a quien tú conoces, como es Jesús Hernández, y su último libro, Operaciones Secretas de la Segunda Guerra Mundial. Este fue un tipo interesante, ¿verdad? Hombre, Jesús Hernández es un grande, ¿eh? Es un grande de la divulgación, de la investigación, y vamos, Jesús es una gran persona por encima de todo. Tengo el placer de conocer y además, mira, adelante, aquí mismo en mi librería, así echando una breve mirada, tengo aquí 100 historias secretas de la Segunda Guerra Mundial y un libro que me gusta mucho, El Reich de los Mil Años. Ambos libros, dos de tantos que tiene Jesús escritos, Jesús Hernández. Sin duda alguna es imprescindible, vamos, en las librerías. Uno de los grandes cronistas de la Segunda Guerra Mundial y en eso no nos equivocamos. En cualquier caso, yo recuerdo la temporada pasada nos venías tú a contar la historia de este intrépido personaje variopinto donde los hubiese. Cuéntanos, acerca y esbózanos algo más, y más en una semana donde se cumplen unas fechas muy especiales. Efectivamente, se cumplen pues 70 años del ataque a Pearl Harbor, y en ese ataque a Pearl Harbor es cuando el protagonista de la sección de hoy, Obi Cara de Niño Murphy, se embarca en lo que es la Segunda Guerra Mundial, se alista en el ejército, a raíz precisamente del ataque japonés, cuando Estados Unidos entra en acción. Y ya él está ansioso ya, ¿no?, con embarcarse con el ejército, e intentando continuamente enrolarse en el ejército, sin tener éxito debido a su pequeña estatura, apenas poco más de 1,60 m y 55 kilos. Sin embargo, este hombre pequeñito, pero muy hábil y muy valiente, finalmente, gracias, bueno, entre comillas, ¿no?, gracias a lo que es el desastre de la guerra, decide, bueno, puede lograr su objetivo, que es formar parte del ejército americano. Estamos hablando de Obi Cara de Niño Murphy, que se hizo, es un hombre, vamos, hecho a sí mismo, y se hizo famoso, fíjate, no por ser actor de cine, que lo hizo después, sino por ser un auténtico hombre condecorado, un tipo muy, muy especial, un tipo muy valiente, uno de los más condecorados de soldados. Y pues hablamos de que hizo varias películas, todas ellas muy interesantes, Alejandro. Hay una cosa que me gusta mucho lo que acabas de decir, algo que me decía también Jesús hace un momentito, en el que personas de la vida cotidiana llegan a ser personajes auténticos indispensables para el transcurso de la propia guerra, ¿no? En este caso, un actor que llega a, o en este caso, mejor dicho, un militar que llega a formar parte de la cúspide, ¿no?, que mejor dicho, del celuloide. Personas de la calle que un día se vieron envueltas, nada más y nada menos que en una guerra que ninguno quería. Parece que la historia escribe sus propios renglones de aquella forma, ¿verdad, Mikel? Sí, además, efectivamente, es un hombre además que muy humilde, que había nacido sin padre, era huérfano, había nacido en 1925 en una granja en Texas, en el condado de Hunt, Y sí, pues séptimo de 12 hermanos, ¿no? Esas familias numerosas que tuvo que trabajar duro ya desde niño, pues en todo lo que podía, ¿no? Pues recolectando hortalizas en esas huertas, ¿no? Realizando pequeños arreglos domésticos, todo tipo de trabajos, incluso alguna que otra podemos decir travesura, ¿no? También un pequeño hurto, y simplemente pues intentando ganarse la vida este pequeño niño travieso. Y comienza pues a adquirir por cierto respeto entre incluso los mayores, ¿no? Que decían que siendo niño su palabra era la de un hombre, ¿no? Ya desde pequeño era un tipo curioso. Marcado por el propio estigma. Esta noche hemos abierto este programa con los audios de una película inmortal, de la cual te voy a pedir tu impresión personal. Salvar al soldado Ryan, una película que es en sí misma una radiografía de lo que perfecta, de lo que pudo haber sido aquellos terribles momentos del desembarco de Normandía. ¿Qué opina nada más y nada menos que Mikel Navarro acerca de esa cinta? Pues qué te voy a decir, Alejandro, hace unos programas estábamos hablando aquí, ese viaje a Normandía que hice, y bueno, esto da para 3 o 4 programas por lo menos, ¿no? De lo que yo viví allí en todas aquellas localizaciones, ¿no? En los búnkeres, en Pontiac, en Omaha Beach, en San Mereglis, tantos y tantos enclaves, todos ellos, pues bueno, pues el palpitar de la guerra y ese recoger de arena, ¿no? Que tuve el honor de poder asistir. Y bueno, pues formó parte de este desembarco también de esta Segunda Guerra Mundial este pequeño protagonista de hoy, que si quieres te puedo contar algunas de sus hazañas. Por favor, cuéntame, Mikel. Fíjate, pues como te decía, ¿no? Pues este hombre, Odi Cara de Niño Murphy, que era un tipo que, bueno, aprendió a tirar, a usar el rifle en el campo, ¿no? Pues cogiendo ahí unas latas simplemente y bueno, haciendo puntería, ¿no? Pues pronto, fíjate, comienza a tejer su leyenda, ¿no? A Murphy y su pelotón les sorprende una emboscada de soldados alemanes que les hace retroceder hasta una cantera, ¿no? Ahí atrincherados deciden desplegarse a lo largo y ancho de esas cavidades de la cantera y deciden esperar a que amanezca. Llegan los alemanes, que son ametrallados además desde todos los ángulos, todo esto ideado por nuestro pequeño protagonista, y en un cierto momento Odi y Murphy deciden detener el fuego y hace ver a los alemanes, fíjate, sin eliminarlos, ¿no? Hace ver que están completamente rodeados. Con apenas 3 fallecidos, los demás son desarmados, Murphy desciende de aquellas cavidades, de aquella cantera, y bueno, casi ya es elevado a leyenda, ¿no? Entre risas, como desarman todo un pelotón alemán. Pero lo que más sorprende es que el pequeño tejano, al margen de todos estos halagos, se dedica a reconfortar a los heridos, a estos heridos alemanes, e incluso cubre, ¿no?, con un manto a uno de ellos. Vamos, el rumor ya es bastante interesante, ¿no?, entre sus propias tropas, y es muy admirado en su grupo, ¿no? También otra de las grandes hazañas de este hombre es que formó parte, ¿no?, al romper el cerco de camino a Roma, un cerco que duró además 4 meses, y recibió su primera medalla al valor el 4 de junio del 44, que participó también en la liberación de Roma, y ya por entonces trabó gran amistad con la que consideró su mejor amigo, un también gran soldado como es Lati Lipton, y juntos, Alejandro, protagonizarían uno de los grandes episodios, de los episodios más recordados de su paso por la guerra, que a continuación pues ya te voy a comentar, ¿no? ¿Qué te parece? Vaya personaje, ¿eh? Tremendo donde lo haya. Me recuerda un poco a aquella inolvidable película, ¿Por quién doblan las campanas? Que de alguna manera estaba también dibujando la grandiosidad de aquellos hombres entregados a una guerra que en un principio ellos no querían. Efectivamente, además este hombre hizo de sí mismo años después en la película que a mí, vamos, me impactó, que me hizo hablar e investigar sobre este hombre, que es El regreso del infierno. Hace de sí mismo, y mucho antes de que existiera Rambo, ¿no? Este pequeño Murphy, con apenas 1,60 m, cargó toda una metralleta a golpe de cadera y bueno, fue eliminando adversarios, y esto es cierto, ¿no? Estoy testigos de ello, ¿no? Así que bueno, sí, la gran anécdota que te iba a comentar fue junto a su amigo Lati Lipton, que bueno, pues ya juntos casi fueron leyenda, fueron enviados precisamente a donde comentabas, a Normandía, a Francia, una zona de Francia, y tuvieron una misión ciertamente complicada, que era neutralizar un gran cañón que dominaba una colina, ¿no?, de gran importancia estratégica, además, rodeada de viñedos, el típico paisaje, y allí es donde los hombres de Murphy quedan atrapados en un fuego cruzado entre alemanes y aliados. Mueren muchos hombres, Murphy prácticamente inmóvil, no puede moverse, sin embargo, es un terreno que él domina muy bien, el campo, ¿no? Él se crió en el campo y anda como pez en el agua. Y es entonces cuando captura una metralleta de suelo, y dispara hacia el nido de ametralladoras. Sin darse cuenta, apenas pues se queda solo, sin apoyo y sin munición. Sin embargo, allí aparece su gran amigo Lipton, que le da un fusil, y bueno, pues disparan con certeza al nido donde apenas se quedan dos alemanes. Allí llegan, y cuando llegan y parece que todo está tranquilo, el amigo de Odie, Lipton, muere, ¿no? Es alcanzado por un proyectil. Entonces es cuando Odie ve que aún en el horizonte queda otra pequeña colina por conquistar, y entonces ya casi la carrera arranca una MG-42 del suelo, que es una de estas ametralladoras bastante potentes, y entonces a golpe de cadera va disparando. A todo esto descarga 4 granadas a su vez, y todo esto está observado por detrás de él, por los hombres que quedan ahí agazapados, que apenas pueden moverse, pero ven esta acción de este hombre. Y, vamos, sin apenas darse cuenta, llega él arriba solo con esta MG-42 a la cadera, vamos, elimina a todos los alemanes que había, a 5 o 6 alemanes que había arriba en el nido de ametralladoras, y es cuando entonces hace gestos y gritos de que avancen sus hombres. Vamos, todo esto es impresionante, esto se recoge además en la película, Regreso del Infierno, y es cuando llegan, se dan cuenta que, fíjate lo que es las paradojas, ¿no?, de la guerra, que el cañón que habían interceptado, ese gran cañón que le había costado la vida a su amigo y tantas bajas de tantos hombres, era todo una farsa, era un cañón de pega, Alejandro, un cañón puesto ahí para despistar, ¿no?, por los alemanes. Miquel, déjame contarte, decirte esta noche una cosa de vis-a-vis, ¿no? Mira, yo como comunicador te puedo decir que hay veces que hay historias que se cuentan con la garganta, con la voz, y hay otras historias que se cuentan con algo todavía más sutil y más grandioso, que es con el propio corazón y con la boca del estómago. Esta noche estamos escuchando a Miquel Navarro, que está hablando precisamente con ese tejido, ¿no? Ese tejido de la entrega, de la emoción, de la... Enhorabuena, Miquel. Nada, hombre, no, viviendo simplemente la historia, porque la historia es algo, bueno, yo siempre intento honrar, ¿no?, la memoria del pasado. Creo que es muy, hay que respetar todo eso, que son vivencias que son humanos, es el palpitar de la propia vida, ¿no?, y ha existido, y hay que también rescatar esa memoria, ¿no?, del olvidado. Y por aquí, precisamente este es el olvidado, y los que estuvieron con él también, claro. Y por aquí nos apunta también en monitores esta noche en el estudio a bordo del Galeón de la Otra Mirada. ¿Y qué pasa con el capitán Walker? ¿Cómo lo lleva Miquel? Ahí vamos, está la cosa complicada, pero bueno, ahí seguimos. Yo espero que pronto pueda traer a los micrófonos de la Otra Mirada esa investigación inacabada, y esperemos que así lo haga. Pero fíjate, al hilo de los soldados, nuestros grandes personajes de la historia, hay un revés en toda esta historia. El gran héroe, el aclamado, condecorado, sufrió lo que se conoce como estrés postraumático, ¿no?, lo que se llamó la fatiga de la batalla. Lo sufrió durante toda la vida y dio también charlas, ¿no?, para veteranos de Corea y de Vietnam. Dio conferencias, ¿no?, explicando su trastorno, porque, fíjate, aquí entramos en el terreno de lo insólito, Alejandro, el terreno de lo que es, nunca mejor dicho, la otra mirada de este personaje. Del propio misterio. Él veía una extraña niebla que se le presentaba en sueños, en su habitación también día tras día, esa niebla que no dejaba dormir y que se le aparecía en sueños, ¿no? Aparte de todo esto, ¿no?, siluetas de soldados alemanes agazapados, meras ensoñaciones, podemos decir, paranoias, quién sabe, ¿no? Esa niebla continua que además le llegó en forma de tragedia el 28 de mayo del año 71, 1971, cuando en un viaje precisamente en un avión, una espesa niebla, esa precisamente, ¿no?, esa curiosidad, esa niebla que él veía, es la que envuelve al avión donde él viajaba, y el aparato se estrella en los bosques de Virginia. Fallece con tan solo 46 años... y es enterrado con todos los honores militares en el cementerio de Arlington. Odie Cara de Niño Murphy, un personaje, pues fíjate, que vivió en tiempos de guerra y murió en tiempos de paz. Bueno, pues esta noche me lo llevo apuntado en mi agenda. Odie Cara de Niño Murphy, como uno de esos personajes, sin duda alguna, que forman parte de esto, de este lenguaje que hemos trazado esta noche aquí a bordo del Galeón, sobre la gran sombra de la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial, Miquel, que por ende ha dado fruto y ha sido caldo de cultivo para que el cine se alimentase de ella. Te voy a poner una cita que a ti te gusta mucho. Por ejemplo, Teddy Zavala, Los 12 del Patíbulo. Vaya película, por ejemplo, o Los Cañones de Navarone. ¿Qué hubiese sido del cine sin esa esencia, verdad? Qué grande, los violentos de Kelly, que no recuerda esa película. Sin duda alguna. Por cierto, Miquel, en este tiempo de radio esta noche apuntabas antes del comienzo del programa y decías: oye, Alejandro, no sé si me dará tiempo o no, pero me gustaría dar una ligera pincelada acerca de una película, de un thriller, de una película de terror, que me gustaría hacer una breve reseña. Cuéntame, que todavía tenemos unos minutos. Sí, bueno, pues el trabajo, fíjate, me parece que si te parece bien y le parece bien a los oyentes, la semana que viene traer aquí a colación a un director interesante, catalán, afincado en Los Ángeles, que es Jaume Collserra, y pues precisamente estaba viendo ayer una película de hace pues, año y medio, dos años, que es La Huérfana, y sin duda es una película interesante para pasar un rato de miedo, Alejandro. Una película que, por cierto, nos dejó a todos, sin color en la cara, porque, bueno, no vamos a destriparla, pero fíjate qué efecto tiene y cómo el subconsciente es capaz de hacernos ver lo que en realidad no es. Y yo no sé si me estoy explicando muy bien, pero por ahí vamos, ¿no? Sí, porque hay que tener cuidado, ¿eh? A ver a quién se aloja en el hogar de uno, ¿no? Lo que aparentemente es eso, una adopción puede convertirse en una pesadilla. Bueno, pues, y la procedencia de esta niña, ¿no? ¿Quién sabe? Si quieres lo veremos la semana que viene, y me gustaría también establecer ciertos paralelismos con ciertos clásicos de este director, interesante director, Jaume Collserra, ¿eh? Bueno, pues si viene de tu mano, seguro que es de 10. Miquel, termino diciéndote lo que te decía al comienzo de esta... Al recibirte hace un momentito. La gente te quiere, todos te queremos. Miquel Navarro, así de claro te lo digo. Nada, muchas gracias a vosotros. Es un honor, ¿eh? Compartir radio aquí contigo en La Otra Mirada, Alejandro, para mí es un honor, porque eres un auténtico profesional y los oyentes de La Otra Mirada son oyentes muy... Vamos, siempre muy muy preparados, y además son ellos los que tienen la última palabra, como siempre. Como tiene que ser. En cualquier caso, Miquel, el gustazo es recíproco, el provocar esta esencia que tanto nos gusta a través de las ondas de la radio. Miquel Navarro, la semana que viene más y mejor, como dice mi pueblo. Un fuerte abrazo, amigo mío. Pues un fuerte abrazo, y para terminar, quien quiera seguir la estela, ¿no?, el legado de Odi Carabeño Murphy, pues tienen películas que las pueden ver: El Americano Tranquilo, de Mankiewicz; Los que no perdonan, de Houston; Medalla Roja al Valor; La Última Bala; Regreso del Infierno, que es la película que a mí me impactó, ¿no?, o Tiempo para Matar, que fue su última película en el año 69. Odi Carabeño Murphy, ¿no?, todo un icono. Lo dicho, este hombre habla con la boca del estómago, con el propio tejido del corazón. Miquel, se te quiere, un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo, amigo, un abrazo.